Sí, esta. Esta misma. Bueno, amigo JJ Benítez, he estado leyendo de nuevo Tu caballo de Troya y esta vez me he decidido a escribirte, sobre todo porque sé que las cosas de Dios te interesan. Así le contestaste en una carta dirigida a Cayetano Martí, nuestro amigo, y así lo creo yo también. Deseo decirte que tus investigaciones, ya sé que es un tema muy censurado, se basan sobre todo en temas católicos y precisamente en los que ellos permiten que investigues, cosa que ya sabrás. Sin embargo, si no sigues la historia de la religión católica a través de los que la escriben, verás que ha sido y es desde hace 1500 años el gobierno con más poder económico y sin duda el que ha infundido más terror y ha derramado más sangre entre los seres humanos. Si buscas el antiguo cristianismo, no catolicismo, vas a encontrar un mundo distinto del que hasta ahora te has estado moviendo. Eso sí, no podrás servir al dinero ni a lo que él mueve, como tú escribes en tu libro tantas veces cuando habla Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Es un punto muy importante al que temen todas las religiones de nuestro planeta, y todas en su totalidad lo encubren. Gracias a Dios, siempre hay personas universales que tienen a Cristo en su corazón y gracias a ellas, otros podemos buscar a este Dios vivo. Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Lo has escrito tú y es una gran verdad. Solo nos falta vivirlo. Este estar con Dios lo podemos conseguir a través del amor. No del amor ñoño e interesado que nos han inculcado en nuestras iglesias tradicionales, tanto orientales como occidentales, sino del amor que nos han enseñado en las iglesias de nuestras casas, el amor desinteresado de un amigo, un familiar o un simple desconocido, esta clase de amor que sale de tu espíritu y que lo fortalece cada vez más. Pero te repito que tras estas normas sociales que unos y otros nos han inculcado, más bien impuesto, desde nuestra infancia, está nuestra verdadera realidad y esta solo es con Dios. Buscad primero el reino de Dios, lo demás os será dado por añadidura. Si buscas la verdadera historia de Jesús, poco te puedes basar en las enseñanzas católicas o en ideas esotéricas, porque ellos mismos no cumplen e intentan ocultar las enseñanzas de Cristo. La pobreza material y la búsqueda de Dios en tu corazón te abrirán las puertas de aquel Jesús que intentas describir en tu libro. Verás que Jesús no pudo tener solo 12 apóstoles porque amaba a todos por igual. No podía separar a las mujeres porque también eran apóstoles. Ni podía organizarse con bolsas comunes porque predicaba el amor, no la organización material en jerarquías. Eran amigos, compañeros. Y tú con tus amigos no os imponéis deberes y responsabilidades los unos a los otros. Hacéis las cosas en común, cada uno lo mejor que puede, porque ama al otro. Así todo va bien. Tampoco era alto ni bien parecido, porque físicamente no era especial. Era un hombre más, un hombre como nosotros, pero tenía a Cristo. Los apóstoles estaban con sus familias, porque ellas también eran apóstoles, y los niños escuchaban a Jesús, porque el amor de Dios no discrimina, y vivían alegres con pobreza material y con un espíritu que se hacía más fuerte cada día. Buscaban a Dios, y Dios nunca se esconde cuando lo buscan. ¿Pero no te has preguntado cómo es posible que el Vaticano no sepa estas verdades? Es extraño que los cristianos primitivos creyesen en la reencarnación del espíritu y, sin embargo, el catolicismo y el protestantismo lo niegan rotundamente. ¿No ves que así controlan nuestras vidas por el miedo a la eternidad de un infierno inexistente? El Vaticano sabe de todo esto. El catolicismo, siglo tras siglo, ha montado esta terrible estructura ocultando y destruyendo tantas verdades. No creas que esto pertenece al tiempo de la Inquisición. No, es actual. Intenta escribir algo en contra de las iglesias actuales. Tú debes de saber lo que pasa. Despierta. No seas piedra de tropiezo. Sé apóstol de Cristo. Sé luz para los demás. No quieras estar en la oscuridad. Haz tu propia iglesia en tu casa. No necesitas de fetiches ni de rituales. Solo necesitas dar amor, porque Dios es amor y todo lo demás sobra. No pensaba hacer una carta tan extensa. Lo siento. Aquí en Mallorca te saluda una obrera de la Iglesia Pobre de Cristo. Un abrazo.